A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco! Mil en la topera, 101.8 de la FM. Si eres un joven precario, si eres trabajadora, becaria, estudiante o parada, si vives a lo loco por obligación, si miras tus contratos por semanas o por días, si tienes que hacer malabares para comprarte un paquete de tabaco, si tu salida más profesional es un vuelo de Ryanair, puede, solo puede, que este programa sea para ti. Bienvenida a Vagos y Maleantes. Buenas noches, vagos y maleantes. ¿Qué tal estamos? Hola, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Bueno, estás en el 101.8 de la FM, en Radio Topo, en Vagos y Maleantes, aquí con tus compañeros de precariedad, el señor Marrón. Buenas. Ay, el señor Azul. Muy buenas. La señora Blanco. Y la señora Naranja. ¿Qué tal? Dos besos a todo el mundo. Mua, mua, mua. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, ahí viviendo la precariedad día tras día, una semanita más, ¿no? Disfrutándola, viviendo a tope. Bueno, recordamos que nos pueden contactar por correo electrónico vagosymaleantesrt@gmail.com, por Facebook, facebook.com/vagosymaleantesrt. Y también os podéis llamar para participar en directo al programa, además de por Facebook, al teléfono de la radio, que es el 976-29-1398. 976-29-1398. ¿Qué tenemos hoy, vagos y maleantes? Las secciones que tenemos hoy son noticias frescas, donde vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad, con todo noticias subjetivas y que nos han hecho un poco de gracia. Subjetivas. El diccionario precario. Que te contaron de un chico senegalés asesinado por la sanidad, una sección de música. Sí, ¿qué más tenemos? Pues bueno, también tenemos Manos Arriba, esto es un contrato. Ah, muy bien. Ya empezamos la sección la semana pasada, así que hoy nos toca otro contrato nuevo. Vamos a hablar, luego contaremos en qué consiste, pero hablaremos del contrato mercantil y qué es lo que supone, los falsos autónomos y por qué últimamente están tan de moda. Vamos a hablar un poco de moda laboral. ¿Moda laboral? Sí, de eso. Vamos a hablar de eso. Y pues comentar un poco las cosas que han pasado últimamente, ¿no? Que llevamos dos semanas sin estar con vosotros. Eso es, que han pasado muchas cosas. Me suena algo de una cesta o algo así, ¿me lo podéis contar un poquito, por fin? Eso es, pero eso es una historia muy bonita, porque o sea, resulta que Radio Topo, aunque nosotros llevamos dos semanas aquí, que somos unos jóvenes precarios recién llegados, sí, siempre llegado, instalados sí. en la en la precariedad. Y como siempre somos nuevos en un trabajo, nos ha molado esto y hemos dicho, pues vamos a ser nuevos también en otros sitios. Desde cero. Y hemos llegado hace poco, pero Radio Topo cumple 20 años este año. Antes estuvo funcionando bajo otros nombres y con otros proyectos, pero lleva 20 años como Radio Topo. Uh-huh. Así que el día 15 de junio hay una celebración, una gala, como parte además de la Semana Cultural de la Magdalena en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar. Y se sortea para conseguir unos fondos, para conseguir que Radio Topo pueda mejorar sus instalaciones y llegar a más gente. Se sortea una cesta que está compuesta por... Sí, contiene libros, música... Productos agroecológicos. Sí, ecológicos, bonos para comer en restaurantes de por aquí, por la ciudad. Sí. De los guays, o sea, sitios majos. Sitios molones, sí. Sí, no basurilla. Así que os invitamos a que, si estáis escuchando esto, probablemente seréis amigos, conocidos, familiares de alguno de los hablantes. No, en realidad, ¿O no? Tenemos grandes masas. O lo petamos en las ondas. Eso, por supuesto. Pues eso no hay más que ver. Cuando terminamos el programa la otra semana, la calle estaba llena de gente coreando nuestros nombres. Entonces, poneos en contacto con nosotros, o si no nos conocéis, podéis utilizar el Facebook de manera anónima para pedirnos, por favor, bonos para participar en el sorteo de esta cesta, que tiene un valor como de 200 euros, si no me equivoco. Sí, eso es. Y los bonos cuestan 2 eurillos y es por una buena causa, es para que las radios libres funcionen en esta ciudad. Eso es. Y bueno, aparte, muchísimas gracias por participar el pasado 1 de mayo a todos los que os asomasteis por el Solar del Conejo. Fue un exitazo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y bueno, contribuisteis también a sacar algunas perrillas para que Radio Topo funcione. En el Bermú Obrero. Bueno, así que bueno, vamos a comenzar y vamos a... Esperemos que os guste el programa y que... Nos lo pasemos bien todos juntos. Tiki tiki. Ahora. Un chip, un chip. On the corner, he's got raspberry jeans, waiting and watching. Oh God, here he comes. Pulls up beside her in a sporting machine. Rolls down the window and hands her a bag of plums. Plums beats them and tells her to make me feel great. Chops in the car and he steps on the gas. Says, can't you drive faster? It's getting late, just a wee bit faster. Not going too fast. Oh, freeway, riding down the freeway, cruising. Now we're still cruising. When the comms take effect. Bueno, vamos a empezar con nuestras noticias frescas, que en estas dos semanas ha habido un montón de cosas interesantes que comentar relativas a nuestros problemas. Vale, la primera noticia de todas es, ha habido un derrumbamiento en una fábrica en Bangladesh donde trabajaban 4.000 personas, ocurrió el 25 de abril y se derrumbó, las cifras actuales hablan de 803 muertos. Por lo visto los trabajadores fueron obligados a ir a trabajar, pese a las grietas aparecidas el día anterior. La parte que no se ha dicho tanto es que los trabajadores cobraban 30 euros al mes y que las empresas creadoras de riqueza que les dieron la posibilidad de ese sueño americano fueron, entre otras, Primark, El Corte Inglés o Mango. Hace no mucho estaba leyendo un libro llamado Patas Arriba, la escuela del mundo, de Eduardo Galeano. Está editado en 1998 y, aparte de tratar unos temas de rabiosa actualidad, pese al tiempo pasado, ya hablaba de derrumbes en fábricas de Bangladesh, de sus condiciones esclavas de trabajo y del aprovechamiento de las grandes multinacionales. Estamos hablando de hace 15 años. Pese a que los anuncios de responsabilidad corporativa y los fondos para el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola han mejorado, la puta realidad se niega a moverse ni un solo milímetro y la situación sigue siendo exactamente igual. Es una basura esto de que la realidad no se ajuste a las narrativas que nos construimos para sentirnos bien sobre el mundo moderno en el que vivimos, ¿eh? Pero en la vida hay cosas. A mí me gustaría continuar un poco hablando de esto, de las narrativas y de las realidades, porque ha empezado hace 4 días exactamente una campaña del Partido Popular, partido del gobierno, que tiene por lema Juntos Salimos, que nos viene a contar que de la crisis esto es una cosa, que si estamos en la crisis es porque queremos y juntos podemos salir, que a mí me gusta mucho porque me recuerda la campaña, no os acordáis, hace 3 años largos, de la patronal que decía de esto solo salimos entre todos o algo por el estilo, que, sí, sí. Que ha sido exactamente lo que ha ocurrido, ¿verdad? Las grandes empresas han apretado el hombro con todos y así como todos teníamos, nos echaban a la calle y teníamos bajadas de salario, las grandes empresas no han tenido récord de beneficios ni han despedido a nadie, han cumplido como machotes. Lo estaban pasando fatal las grandes empresas. Ahora que ha salido la noticia de los paraísos fiscales y que el 96% de las empresas del IBEX tenían sedes en paraísos fiscales, pues bueno, hemos visto que en realidad sí que están arrimando el hombro, que te cagas, ¿no? Claro, para que no se hunda la economía de Bahamas, de Islas Caimán, de, claro, de sitios así, claro. Pero lo que hay que acordarse es que eso es marca España también, o sea, claro, lo que claro. no podemos pedir que Telefónica sea una de las empresas más grandes del mundo y que luego pague impuestos en España y que pierda beneficios. O sea, tiene que llevarnos por el mundo, representarnos como, claro, como la empresa española que es. Bueno, y que trabajen todos los políticos después en el Consejo de Administración. Pues entre otros vídeos que ha lanzado el PP con esta campaña, hay uno que es una respuesta a uno de los lemas del 15M, ¿no? No nos representan, que tanto se extendió. Han hecho un vídeo que lleva por título "Nos representan", así preguntándose una de estas preguntas trampa, porque obviamente la respuesta para ellos es no solo nos representan, sino que es la única manera de hacer las cosas. ¿Y podremos escucharlo? Que yo tengo mucha curiosidad. Por supuesto. Antes de que lo escuchéis, yo os aviso que es un despropósito, o sea, igual, yo soy más tonto desde que escuché el vídeo, os lo aviso. Y tengo que advertiros de que es mucho mejor, os invito a que lo veáis en YouTube, porque es mucho mejor con imágenes, ¿vale? Porque sí puedes saber que los referentes de esta gente es una mezcla de Steve Jobs y el Papa, ¿vale? Son imágenes de los patrones, los modelos de conducta que tienen. Sobre todo. Si estuviera escuchando una persona que no es de este país, estaría flipando. ¿No? Calla. Cuando habla de elegir la educación de tus hijos, te sacan un colegio privado, por supuesto, una iglesia con un colegio privado. Por supuesto. ¿Podemos escuchar, compañera, por favor, señora Blanco? Gracias. Yo aquí lo tengo preparadísimo. Lo siento, pero en la vida hay cosas que no podrás elegir. No elegirás a tu familia, tu sexo, dónde vas a nacer, ni tampoco tu nombre. No elegirás tu colegio, de quién te enamoras, tus ojos, tu sonrisa, y no elegirás el día de tu cumpleaños. La buena noticia es que sí hay cosas que podrás elegir. Elegirás a tus amigos, tu profesión, tu equipo de fútbol, tus creencias, tu funda del móvil, tu casa, tu mascota, elegirás qué leer, cómo expresarte, tus hobbies, qué aprender, qué ponerte, qué opinar y sobre qué opinar. Y cómo no, tu coche. Aunque te sugiero que hay cosas que no deberías elegir. No elijas la violencia como un camino, las drogas como un método de diversión, el insulto para expresarte. No elijas aquello que te perjudique, solo aquello que garantice tu libertad y la de los demás. Elige la solidaridad, elige con quién vivir, solo o acompañado, con quién formar una familia, el nombre de tus hijos, su educación, tu futuro. Eres lo que eliges, por tanto, lo que eliges te representa. Qué bonito. Yo voy a pero votar. Si eliges no elegir, Pepe, otros decidirán por ti. Vota Pepe. Yo te digo que la democracia. Bueno, PSOE. Elige garantizar la democracia. Juntos salimos. Vota cada 4 años. Cierra la boca el resto del tiempo. Bueno, obviamente, o sea, aparte de que el vídeo conceptualmente es basura, ¿no? O sea, decido porque decido una serie de cosas que son puramente culturales, ¿no? Este giro cultural de, en realidad, o sea, si eres pobre es un estilo de vida, ¿no? O sea, tú podrías tener un coche guay o un coche de mierda de pobre, o podrías tener una casa guay o una casa de mierda. Entonces, el problema es tuyo que no eliges, ¿no? Es este rollo, la semana hace es dos... Es que de verdad, ¿eh? Qué mal elegimos. Somos muy tontos. Es que somos muy tontos. Hace 2 semanas hablábamos de Thatcher, ¿no? Y este era el rollo que introdujo Thatcher en Inglaterra, esto de la sociedad con aspiraciones, ¿no? Tú eres pobre, pero tú tienes que aspirar a tener un coche grande. En tu vida lo vas a tener, pero tienes que aspirar, porque en realidad es decisión tuya, no hay cosas externas que te obliguen. No hay marcos materiales, ¿no?, que nos obligan a hacer cosas. Obviamente, esto de por sí ya es basura, ¿no? Porque yo siempre, todos los días me levanto y digo, ojalá fuera, hubiera nacido alto, guapo, millonario y hijo de una familia con contactos, como un Borbón, por ejemplo. Ay, iba a decir señor Marrón, pero si ya lo eres, no te preocupes. Y podía trabajar en la SER. Yo me acuerdo de un documental que vi sobre la caída del muro de Berlín, y entonces era una vieja que estaba en un supermercado y estaba todo el supermercado lleno de todo, cosas brillantes, de un montón de productos, de distintas cosas, ¿no? Y entonces se acercaba el periodista y la vieja estaba flipando en colores, ¿no? Y se acerca y dice, joder, y esa ilusión que tenía, hace, es que mira todas las opciones que tengo. Y le decía al periodista, ya, pero es que no puedes comprar nada de esto porque eres pobre, que no tienes un duro. Decía la mujer, ya, pero tengo la ilusión de que puedo elegir alguna de estas cosas. Es un resumen perfecto, ¿no? Es esa ilusión de... O sea, libertad de poder comprar, si tuvieras dinero, lo que quisieras. No, es lo que la idea es. Bueno, es el capitalismo es así, ¿no? Es así, ¿no? O sea, tienes capacidad de elegir, pero elegir qué comprar, nada más. esa es la libertad y esa es la democracia de la que hablan también en el vídeo, ¿no? Me parece muy gracioso también cuando hablan de democracia, que dicen, puedes elegir, no dicen puedes elegir tus ideas, dicen puedes elegir tus opiniones, ¿no? O sea, tú puedes ir a la tele y ver una cadena u otra y tener las opiniones de una cadena u otra, ¿no? Entonces, esta idea de, como decía Badiou, ¿no? Que las opiniones son la chatarra que hace que funcione la sociabilidad, ¿no? Son cosas que no tienen absolutamente ningún valor, pero las intercambiamos unos a otros porque así somos personas y tenemos algo de calar en el ascensor. Y sobre todo me gusta mucho esta idea de que si tú miras lo que dicen sobre la libertad, sobre lo que puedes elegir, prácticamente todo son ideas de consumo, ¿no? Y esta idea de que tú eres lo que eres por lo que consumes. Entonces, a mí como vago y maleante, yo creo que esta idea, esto ya está discutido hace mucho tiempo, y ahí había uno de los nuestros, un vago y maleante en los 90, que lo explicó muy bien por qué esta basura no nos sirve, que era un tal Renton, que aparecía en una película, no sé si os suena, que se llama Trainspotting. No me suena de nada. De nada, y venía a decir algo así como esto. Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué diríais si vuestra empresa, la empresa en la que trabajáis, os dice que si os tatuáis su logo, os suben el sueldo un 15%? Qué guapo, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, trabajáis en el McDonald's y os tenéis que tatuar la M. O en el Alcampo y os tenéis que tatuar el pajarito ese horrible, ¿no? Que mola un montón. El de Twitter. ¿Qué diríais? ¿Nos parecería humillante? Yo, a mí me encantaría que me marcaran como el ganado, para marcar que soy propiedad de mi jefe de la empresa. Es que humillante como poco. Bueno, yo conozco a un tío que se tatuó lo del símbolo de Nike sin que le pagaran por ello. Tampoco era muy listo, pero o sea, tiene 30 y pico años y hijos. Eso es más triste. Así que todavía, tampoco, ¿no? Es ninguna novedad. O sea, ¿no? Si estos piden que se lo tatúen los empleados, esto es directamente el becario sin salario que hablábamos de la semana pasada, del Eroski, el que se lo tatúa por vocación, ¿no? Por amor. Por amor a Nike. Bueno, pues no, esto ha pasado de verdad. Una empresa neoyorquina, una agencia, que concretamente se llama Rapid Realty, ha comenzado a proponer a sus empleados la subida del sueldo de un 15% a cambio de que se tatúen las dos R's como logo de su empresa. Y lo fuerte es que hay gente que se lo tatúa. Y no solo esto, sino que los medios lo halagan como una gran estrategia publicitaria y que, bueno, en fin, encima son bastante mágicos los de la empresa porque corre de su cuenta hecho de que te lo tatúes, ¿no? Te imaginas, encima. Y además ahora no hace falta ni que te lo pongas en la frente ni nada, o sea, puede ser en cualquier de hecho, en cualquier parte del cuerpo, no importaba. Y una pregunta, ¿y si te despiden, el Fogasa te paga la operación con láser para quitarte la...? Pues eso ya no lo sé, la verdad. No, supongo que acaba siendo como David Meca, ¿no? Tienes ahí el plátano en el pecho, el tal, y bueno, así será como el currículum. Tú irás y te desnudarás y te dirán, ¡hostia! Oye, pero eso es como el cromo del bollicao, en realidad, lo del tatuaje. Es una cosa poner en el currículum. Es porque verdad. Es un rollo de, soy un padefo, no pasa nada, pídeme lo que tú quieras, que yo lo hago. Me he tatuado ya 14 empresas, que de 6 meses los contratos, no me voy a... Padefo acreditado, o sea... Eres como una valla publicitaria, es muy bueno. No, muy pero bueno. Estaría bien que participarais por Facebook y nos fuerais comentando qué pensáis de esto. ¿Os lo tatuaríais? ¿Nos lo tatuaríais? Hombre, pues... Recordad que tenemos... La cestita del Mercadona. La cestita del Mercadona, una cosa que a mí me encantaría tener. Otra noticia. Acaba de estar doblada y acaba de llegar a España. Creo que están pendientes de tener redistribución. Una película que bueno, viene de la industria del cine italiano, pero... pero todo apunta a que va a ser una película interesante. La película se llama Díaz, no sé si recordáis, en aquel ya mítico año 2001, en julio, cuando el G8 se reunió en Génova y surgió aquello que los medios de comunicación terminaron llamando los antiglobalización, ¿no? Y se produjo el asesinato de Carlo Giuliani. Sí. Al día siguiente de que terminara la reunión del G8, había un grupo, alrededor de 100 personas, refugiadas en una escuela que el ayuntamiento de Génova había cedido para que durmieran. Y había periodistas, había activistas, había gente más o menos mezclada. Y la policía italiana, los grupos de asalto de la policía italiana, entraron a sangre y fuego en esa escuela con la excusa de que el Black Bloc, que entonces ya se había convertido en un par de días en la bestia negra de la prensa internacional, el Black Bloc alemán, que era una cosa muy peligrosa, que hacía ahí unas cosas horribles y tenía aterrorizada toda Italia, se refugiaba allí. Entraron, obviamente no encontraron al Black Bloc, pero lo que hicieron fue emprenderla a palizas absolutamente documentadas, uh-huh, filmadas y grabadas, sí, con tres personas con pronósticos reservados, o sea, cráneos abiertos, pulmones perforados y cientos de heridos. La duda que tengo yo es, los heridos, cuando los dan los datos, es lo mismo un cráneo que un tobillo torcido cuando el madero baja de la tocinera y se tropieza, ¿no? De hecho, lo que alegó la policía es que había muchísimos heridos también entre los policías, porque había habido una defensa feroz, ¿no? Y luego se veían los vídeos... Nudillos rotos de dar, claro, puñetazos a niños o abuelas y cosas así. Claro. Efectivamente. Lo que se veía en los vídeos es que la gente quedaba inconsciente en el suelo y había grupos de policías pateándoles las cabezas, pero supongo que era porque estaban fingiendo, ¿no? Estaban esperando para poder pegar. Que los de Black Bloc son unos cabrones. Son muy perros. Se las saben todas. Bueno, entonces, ahora que se cumplen 12 años en poco tiempo de estos luctuosos acontecimientos, ¿no? Que la prensa en general al final terminó reconociendo como uno de los peores abusos de violencia policial en muchísimo tiempo, se hace esta película, es de la industria italiana, que cuenta un poco la historia intentando no ahorrarse detalles. No toma partido político, pero yo creo que en casos como estos, incluso solo presentar los hechos es suficiente, ¿no? Presentar la violencia policial como lo que es suficiente. Entonces habrá que estar atentos a ver cuándo distribuyen y dónde podemos ver esta película. Se llama Díaz, la película, ¿vale? Muy bien, tomaremos en cuenta. Bueno, y ahora ya para terminar, si os parece, un momento místico religioso, porque, bueno, atención a los que tengáis un trabajo de mierda o estéis en paro o tembléis por no saber cómo llegar a fin de mes. Sí, porque os traemos la solución definitiva para curar ese malestar y esa ansiedad tan desagradables. ¿Y la solución cuál es? Rezar. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? La solución es rezar. Bueno, esta brillante idea la comunicaban ayer en el telediario de una conocida cadena de televisión. ¿Cuál, cuál? ¿Os la digo? Claro, venga. Televisión Española. En el Nodo. Bueno, ya es que poco le faltaba ya para ser el Nodo Nacional Catolicista, pero bueno, al margen. Bueno, además en el periodo de máxima audiencia. Bueno, su presentadora decía lo siguiente, que según los psicólogos, acercarse a un altar puede ayudar a calmar la ansiedad por falta de trabajo o por el miedo a perderlo. Bueno, increíble, pero cierto. Pero si es que... Esta maravilla de noticia además ocupó unos 5 minutos de emisión. Pero si es que tienes razón. ¿Tú crees? Yo creo que tienen razón. Yo la pregunta que tengo es si también si ir al altar, oye, te ayuda para la posesión del alma que te producía un trasplante de un órgano de un asesino, de un violador. Puede ser. Si eso te puede ayudar o te tienes que quitar el órgano directamente. Yo lo que no sé es si no tienes que comer y vas, igual te aparece en la mochila un paquete de garbanzos, pasta, a lo mejor. Eso es lo peor, sí. O te desaparece la cartera, según la iglesia. Puede ser. Sí, pero es que no solo eso, que durante la emisión se trasladaron a una iglesia y todo, y empezaron a entrevistar a los creyentes. Estupendo. Fue bastante gracioso, nos presentaron incluso a un tal Expedito, que bueno, Expedito que eres San Expedito para los amigos, y por lo visto tiene mucho trabajo últimamente, porque es el santo de las causas urgentes. De hecho, le han renombrado como el santo de la crisis. Esto ya es que te cagas de gracioso, el santo de la crisis. Santo de la crisis. San Expedito. Bueno, luego también comentaron que los negocios de las cerrerías, que para los que no lo sepáis, yo no lo sabía, lo he tenido que buscar, lo que era una cerrería. ¿Una cerrería? ¿Una cerrería? Sí, sí. Es una tienda de velas, de cera y todo esto. Oye, emprendedores, ahí tenéis una oportunidad de exacto, negocio. Exacto, porque es que debe de ser la cerería, bomba. ¿Eh? Debe eso ser la bomba, porque lejos de verse afectados por la crisis... Le están muy agradecidos porque deben de vender un huevo de velas con esto de que la gente le da por rezar y tal y cual. Bueno, ya para rematar esta espectacular noticia, ya lo único que nos faltaba después de escuchar que el Papa se había hecho Twitter y tal, bueno, pues resulta que ahora aparecen los altares virtuales. Tal cual, los altares virtuales. Porque ahora debe ser que no te tienes que mover de casa para rezar, ni para hacer peticiones, nada. Ahora todo funciona por correo electrónico. O sea, esto es una idea fantástica, porque ya no tienes que hacer filas y filas en el confesionario. Esto es una idea acá. Supongo que la tasa de éxito es parecida, ¿no? Hombre, pero perdona, ahora pueden estar en su salón con su puro y su portátil o su tablet. Han conseguido el mismo tasa de éxito en la iglesia que en el... Bueno, ahora que estamos hablando... Es renovarse o morir. Ahora que estamos hablando de la iglesia, recordamos que es uno de nuestros patrocinadores en Radio Topo y que, junto con el sistema de venta de bonos para cestas, por favor, marcar todos, chicos. La casilla, por favor. La casilla de la iglesia, que estamos en campaña y tenemos que pagar a Cáritas. Es que la labor social que hace Cáritas, eso no lo hace ningún sindicato, ¿eh? Claro. Y eso lo paga toda la iglesia, ¿eh? Lo de Cáritas. Sí, todo. No, pero ahora ya, fuera de bromas, nos lo podemos tomar como una coña, pero poniéndonos serios, hacer esta porquería de noticias resulta vergonzoso. Porque es mofarse de las personas que lo están pasando realmente mal. Y mandarlas a rezar es como, yo qué sé, podemos rehacer el lema este de... ¿Cómo es? El lema de come y calla. ¿Juntos salimos? ¿Cómo es el lema de come y calla? ¿Come y calla? Sí. Pero es que, a ver, es que en realidad prácticamente tienen razón. Pero si es que esto de creer en Dios está muy bien porque te elimina un montón de problemas. Es que la putada es cuando no crees, que no sabes a qué agarrarte. Claro. Si es que es muy fácil. Tienes un problema y le vas a rezar. Dios proveerá. Pues esto es como ir a un psicólogo, pero que te sale gratis. Pues es que tienes razón. Sí, pero yo creo que lo fuerte es como decir, no tienes con qué pagarte la comida, no comas. Pero cállate igual. Pero reza. ¿No? Eso, reza. No salgas a la calle, no te quejes, que entonces molestas. Es pero más reza. Útil que te quedes calladito, claro, en tu casa, claro, rezando, es que en eso ve a misa, claro, y de paso claro. La iglesia se lleva a su parte. Claro. Es que la cosa tiene la idea es que estamos volviendo al Valle de Lágrimas, ¿no? Cuando estaba en la Edad Media, que lo dabas en historia, que era muy divertido, te reías de los tontos de la Edad Media que vivían fatal y trabajaban para el señor feudal y que, bueno, creían que iban a ir al paraíso, ¿no? Pero ahora vivimos y estamos puteados, estamos viviendo mal, está habiendo un montón de recortes. Pero vamos a tener un futuro cojonudo. Cuando termine la crisis, va a ser esto. Pasamos el Valle de Lágrimas y nuestra penitencia y llegaremos al paraíso. Perros atados con longanizas, va a haber por la calle. El paraíso en la tierra y si no, pues bueno, el paraíso en el cielo, que sé. Sí. Como nadie ha vuelto a contar si es verdad o no, pues mira. Esto está bien, porque así no te mojas. No hacen mala publicidad. ¿Ves? Es crear creer en expectativas, como antes contabas tú también. Eso además. Tener siempre expectativas, eso está muy bien. Eso es un rollo también muy posmoderno, ¿no? Esto que es como lo del... No, en realidad, las cosas no son como son como quieres que sean, ¿no? El rollo este cultural de... Sí, de verdad, en el fondo, si es que si quieres puedes vivir bien. Lo de si quieres, puedes. Claro. Venga, vamos a rezar todos por un contrato fijo. Venga. Hombre, yo pediría algo realista, uno precario. Venga, vamos a rezar a San Precario. San Precario, por favor. De acuerdo. San Precario nuestro, estás en el cielo. El diccionario precario. Os recordamos que el diccionario precario es esa herramienta que tenemos para que nos explique un poco todos esos conceptos clave que necesitamos manejar para movernos y para bien, funcionar. Era necesario. Era necesario. Empezamos con una petición del último programa. Polivalente. Bien. Polivalente. Perfil polivalente. Trabajador dispuesto a llevar a cabo cualquier actividad, por denigrante, inadecuada, genérica o imprevista que sea, porque tiene claro que él está en la empresa para satisfacer los deseos del jefe, sean cuales sean. Enemigo mortal de las categorías profesionales, los convenios y todas esas rémoras del siglo XX. Todos somos los que tenemos que apretarnos el cinturón y renunciar a vivir por encima de nuestras posibilidades. Todos, es decir, tú y yo. No confundir con nosotros, que son los que se han estado forrando antes y durante la crisis, que son muchos menos y que casualmente nunca se apretan el cinturón. Es genial, está muy bien explicado. Y flexiseguridad, que es un concepto que es muy importante manejar porque esto es la clave para nuestro futuro, que es tener la absoluta seguridad de que en tu vida vas a encontrar un trabajo fijo por más que estés dispuesto a flexionar los lomos, las rodillas, los codos, el cuello o lo que puedas. We'll be right back. Bueno, chicos, y ahora contadme, ¿qué os contaron de Beatriz Talegón? Beatriz Talegón es una chica del PSOE, joven, ¿no? Que nadie sabe muy bien dónde sale, es una chica joven, con proyección, con futuro, que en un congreso, ¿no?, de la Internacional Socialista, pues les dijo cuatro verdades, cuatro cosas, ¿no?, a la gente del partido, porque lo que necesita el PSOE es una renovación, ¿no? ¿Es así? También para deciros que me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de 5 estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? ¿De verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de 5 estrellas? ¿De verdad estamos preparados para dar esa imagen al mundo? Bueno, vamos a iniciar nuestro periodismo de investigación. A ver, no hay mucha información sobre ella. Solo sabemos que es una figura pública de primera plana desde hace relativamente poco. Lo primero que hicimos fue entrar en su Facebook. Revolution en la portada y foto gritando y con el puño en alto, medio sonriendo, actuando especialmente para la foto. A ver, yo llevo bastantes manifestaciones y nunca me he hecho una foto así. No sé exactamente cuánto es de postureo, cuánto esta gente que es del PSOE, que sabemos de dónde viene y en qué partido está, que salgan con los megáfonos y gritando y siendo los más rebeldes, pues bueno, ya sabemos exactamente qué son, o sea, nada. Bueno, en su Twitter no profundizamos mucho. Solo hay tweets intentando salir del fregado de lo del 15M en el que se metió, aunque se sacó todo un poco de madre, y de agradecimiento, muy feliz y agradecida a la chica. Algún debate por Twitter y poco más. Bueno, empezamos. Vamos a hablar un poco de su vida con esa visión parcial que nos caracteriza y con algunos datos no contrastados. Si seguimos así, igual nos podemos llamar periodistas y acabar sacando las portadas del país en América Latina, Hugo Chávez y demás, y viviendo con la máxima de... El buen periodista tiene que hablar de todo y no saber de nada. Bueno, vamos al grano. Licenciada en Derecho, 29 años, ya 30 según su Twitter. Si restamos es 2013 y 30 y nos sale 1983, un año después de la llegada al poder del insigne presidente, gran político y mejor persona, Felipe González. Beatriz ya lleva 7 años trabajando en política. Volvemos a restar, 30 menos 7, 23. Es decir, nada más acabar derecho, si lo hizo todo bien, porque yo he visto por ahí que igual ni había acabado derecho, empezó a mamar del PSOE. Con esa precocidad puede hacer una carrera fulgurante, eclipsando a la mismísima ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que en 40 y... sí. Una grande. Una precoz. Una gran carrera. Que en 46 años ha alcanzado tan alto cargo de ministra con la friolera de cero. Sí, sí, han escuchado bien. 0 años de cotización en trabajos de verdad. Solo cargos a dedo en la dirección del PP de Andalucía, en el Consejo de Radio y Televisión de Andalucía y diputada. Si los obispos hablan de matrimonio, sexo, amor, aborto y sida, ¿quién mejor que ella para hablar sobre trabajo y legislar sobre él? Bueno, afiliada a las Juventudes Socialistas, concejal del PSOE en Cabanillas del Campo, Guadalajara, miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE. En 2006 va a Bruselas como parte de la oficina de Castilla-La Mancha en el Parlamento Europeo, bajo el gobierno de José María Barreda. Después asesora a la delegación socialista en el Parlamento Europeo, o sea, cargos de una responsabilidad y de un trabajo práctico en el día a día de la gente importantísimos, como todos sabemos que el Parlamento Europeo es. Más adelante compatibiliza varios cargos. Adjunta a la Secretaría General del PSOE de Castilla-La Mancha, Secretaría General de las Juventudes del PSOE en España, en Europa, y vicepresidenta de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas, IUCSI. O Yusi o algo así. Bueno, que acaba ascendiendo en 2012 a secretaria general, que es como el segundo puesto después del presidente. Para los 30 años no está mal. Mis amigos y conocidos, sucios y asquerosos vagos, apenas llevan 3/4 de carilla de currículum, inventando y alargando lo imposible. Hace ya unos años, por supuesto de asesora de asuntos europeos en Castilla-La Mancha, nuestra querida Beatriz cobraba 42.251 euros, según su declaración de la renta. Repito, 42.281 euros netos. Sí, ya sé que es una miseria, pero hay gente que, a diferencia de ti, está dispuesta a entrar en política por el bien de todos y perdiendo dinero. Eso más o menos da unos 3.500 euros al mes, como un médico con sus trienios y demás. Con 25 años, pues bueno, es lo típico, ¿no? Aparte de todos los viajes pagados para ir a congresos, a hacer turismo, explicar por qué Zapatero prohibió la fabricación de bombas de racimo pero vendió las que quedaban en los almacenes, dar conferencias, hacerse la foto con el puño en alto y demás luchas, hizo otras cosas. Por lo visto, su situación se explica por el sistema de meritocracia interna y renovación de puestos en los partidos, aunque también se explica un poco porque por lo visto está madrinada por la Elena Valenciano, vicepresidenta general del PSOE y mano derecha de Rubalcaba. Aparte del último fregado con lo del 15M y su relación con la derecha, y que la echaran de una manifestación de stop desahucios este febrero, junto con Fernando López Aguilar, exministro con Zapatero... Que salieron llorando, por cierto. Sí. Porque las masas los echaron, a pesar de su compromiso con los desahucios. No se sabe valorar nada, ¿eh? Nada. Bueno, eso, que se la llevó la policía y la tía estaba llorando. Bueno, de toda la basura que se está diciendo desde los medios de la derecha y demás, creo que lo más importante es analizar el intento de lavado de cara que está haciendo el PSOE en vías de extinción, sin mensaje, sin programa, sin idea, sin legitimidad para decir nada, simplemente analizando los dos últimos años de mandato de Zapatero. La reforma de la Constitución, los recortes y el indulto al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz. Me gustaría recordar también la reforma laboral de Zapatero, que fue imprescindible para que ahora el PP haya podido hacer una reforma que profundiza, pero en realidad no llega mucho más allá, porque Zapatero ya se cargó prácticamente todos los resquicios que aún quedaban de un poco de seguridad laboral. Eso es, y la reforma sanitaria, que la ley 1597 es la firmó el PSOE y es la que realmente está haciendo que el PP pueda privatizar todo lo que está privatizando. Sí, bueno, que la memoria es muy corta. Que nos metemos, ¿no? Sí, quería tocar un poquito, pero si te metes a escarbar antes de que les obligan a hacer medidas, ya hicieron lo suyo. Bueno, finalmente acabamos con unos pequeños datos, que es de la anterior etapa de gobierno del PSOE. Cuando Beatriz Talegón ingresó en las filas del PSOE, el partido que ahora se ha dado cuenta de que no es tan revolucionario como esperaba y que tiene que cambiar, que no tiene que ir a más hoteles de 5 estrellas ni tiene que seguir haciendo esas cosas de cara a la galería, el partido ya gastaba este currículum. Legalizó las ETTs. Creó el plan de empleo juvenil, el contrato basura para jóvenes. Apoyó la entrada en España de la OTAN, tras su radical oposición cuando la UCD fue quien lo propuso. No sé si os acordáis, supongo que todos sois bastante jóvenes como yo, pero había una campaña espectacular que era de entrada no. Que ya me dirás tú qué campaña es para un referéndum. Pues como lo de así no. Bolonia sí, pero así no. ¿Os acordáis? Sí, que bueno. También lo decía alguien de las... ¿No era las juventudes socialistas? Claro, claro. Aquí hay como un patrón, ¿no? O sea, yo veo aquí una coincidencia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Sí, total. Yo la duda que tengo es hasta cuándo se puede hablar de marxismo en la juventud socialista, hasta los 20, 25, la Beatriz Talegón está hablando de capitalismo y de neoliberalismo y por ahí, pero supongo que si quiere ascender tendrá que releerse todo lo cuando eliminaron toda la parte del marxismo del programa político del PSOE. Igual tienen ahí unas versiones abreviadas de Marx, Engels y Lenin, ¿no? Sí. Tienen unas cuantas páginas en blanco que pone revolución, pone capital y poco más. Las que han estado aplicando hasta ahora. Bueno, con lo de la OTAN había tres supuestos, que eran tres supuestos importantísimos porque era clave que no se incumplieran. Imprescindible y absolutamente inflexible eso. Exacto. Bueno, los tres supuestos, entre otros, por ejemplo, uno de ellos era que no podían pasar tropas para invadir otros países parando en España, cosa que han hecho todas las veces que han querido. O sea, se han incumplido los tres a muerte. Bueno, las siguientes medidas que hizo fue apoyo a la guerra del Golfo, apoyo a la guerra de Kosovo, su Ministerio de Interior financió y sostuvo los GAL, terrorismo de Estado con aproximadamente 27 muertos y 60 heridos... Algo habrían hecho. Sí, se lo merecían completamente. Algo habrían hecho. Sí, estamos, como es una noticia objetiva, pues bueno, sacamos cosas buenas y malas. Claro. Caso Filesa, la financiación irregular del partido, que en realidad tiene huevos, pero al único que han condenado por financiación irregular es al PSOE por ahora. Tiene huevos. Y el PP se va a salvar, así que seguirá siendo el PSOE. Caso Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, juzgado por cohecho, fraude fiscal, etcétera. Bueno, Alfonso Guerra era el tío más cañero del PSOE cuando Felipe González, que también tuvo sus problemillas, y el caso Roldán, el director de la Guardia Civil, que cobró comisiones de obra, sobresueldos y demás. Bueno, esto es solo un pequeño resumen del lavado de cara del PSOE y de que pueden decir lo que quieran y pueden montar la campaña que quieran con sus medios, pero siguen siendo exactamente lo mismo. Así es. Bueno, ahora os traemos el caso de un joven, como cualquiera de los que estamos aquí sentados hoy. Vamos a ponernos un poquito serios. Sí, un poquito serios, por favor. Vale. Bueno, como cualquiera de los que estamos sentados aquí hoy, que tenía 28 años y su nombre era Alpha Pam. En su documento de identidad decía que era de nacionalidad senegalesa. Bueno, murió de tuberculosis el pasado 21 de abril en Mallorca. acudió al hospital, pero desde el 1 de septiembre de 2012, y gracias a nuestro querido gobierno, se retiró la tarjeta sanitaria a todas las personas con una situación administrativa no regularizada, es decir, a las personas que no tenían papeles. Así pues, bueno, este chico acudió a urgencias, donde no le realizaron las pruebas pertinentes y únicamente le recetaron ibuprofeno. A los pocos días murió en su casa de una enfermedad más que superada a día de hoy. Aquí tenemos una nueva víctima del terrorismo de Estado. De algún modo, queremos hacerle hoy desde aquí un pequeño homenaje a este compañero, un vago y maleante como nosotras, como el señor Marrón, la señora Blanco, el señor Azul y tantos otros que estáis hasta las tetas de este sistema asesino e injusto. Y por eso molestamos, porque lo cuestionamos precisamente. Hace unos días fue Alfa quien se fue. Dentro de unas horas, el joven que cogerá un vuelo para trabajar no se sabe dónde. Pasado mañana, la familia que será desahuciada de su casa. Los compañeros que acaban suicidándose o quemándose a lo bonzo casi semanalmente porque no encuentran la salida a esta situación insostenible. Pero no es Alfa el muerto. Lo han matado, lo han asesinado. No es el joven quien se va del país. Lo echan. No es la familia quien no puede hacer frente a sus deudas. Las extorsionan. No es el vecino quien se suicida. Lo dejan al borde del precipicio sin margen de movimiento. Después a nuestros politicuchos se les llena la boca hablando de libertades y de derechos humanos. Y así poco a poco y de forma silenciosa irán queriendo que desaparezcamos. Pero hasta entonces, hasta ese momento, seremos los vagos y maleantes a quienes no podréis callar. Y ahora ya terminamos el programa, no nos queda nada, nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero no pasa nada. Os vamos a comentar unas convocatorias, unas citas que no podemos faltar esta semana. En primer lugar, comentaros que del 3 al 26 de mayo hay una gira antirrepresiva por todo el Estado español por la represión al movimiento de los derechos de los animales. Y precisamente es mañana jueves día 9, a las 8 de la tarde, cuando tendremos en Zaragoza a Eneco Pérez de Bilbao y a Eladio Fernández de Vigo, que son dos activistas que actualmente se encuentran en libertad provisional por defender esta causa. Como digo, mañana estará en nuestra ciudad, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Para los que no lo sepáis, está en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica, y nos contarán un poco el tema de la represión y el montaje policial que sufre este movimiento. Así que nada, si eres simpatizante de este movimiento o simplemente tienes curiosidad por conocer un poco más acerca de las injusticias del sistema que el sistema comete contra quienes lo cuestionan, pásate y nos vemos por ahí. Acuérdate, mañana a las 8 en la antigua cárcel de Torrero. Queremos recordar también la huelga de enseñanza que se produce en todos los estamentos de la educación mañana 9 de mayo. Hay varias convocatorias, los piquetes en la ciudad universitaria y en la EINA sean a las 7 y media. Se producirá una concentración en el Torres Quevedo en la EINA a las 9 y habrá una manifestación desde Plaza San Francisco a las 11 que irá hasta Consejería de Educación, que está en Gómez Laguna. Luego, bueno, estas convocatorias las apoya tanto Marea Verde como los sindicatos y demás. Luego por la tarde hay a las 6:30 una concentración en el Paraninfo, que creo que baja hasta la Plaza del Pilar, pero esa convocatoria no está apoyada por Marea Verde, solo está apoyada por los sindicatos. Entonces la gente irá a título individual, pero animamos a todo el mundo a que acuda a todo lo posible, porque nos están robando todo y es muy importante que salgamos a la calle a dar visibilidad a la protesta. Eso es, así que nada, nos despedimos hasta el próximo programa, ¿no, compañeros? Si os parece, antes de terminar, podríamos recordar nuestro correo y nuestro Facebook para... Ah, muy bien, perfecto. Venga, para pues, los que nos quieran contactar, nuestro correo es vagosymaleantesrt@gmail.com. Repito, vagosymaleantes@rt@gmail.com. Y nuestro Facebook es facebook.com/vagosymaleantesrt. O simplemente, si nos buscáis como Vagos y Maleantes, aparecerá la página del programa. Bueno, y la semana que viene nos volvemos a ver a las 10 aquí en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. Y también colgaremos el programa en la página de Facebook, que hay gente que luego pregunta que si no lo puede escuchar de otra manera, y sí, lo colgaremos tan pronto como podamos. Miles de personas lo ¿verdad? Preguntan, sí. Estamos, las masas estamos agobiados. Que sí, que estamos petando. Por supuesto. Bueno, hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Besitos. Hasta luego. ¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Esto se llama movilidad exterior. Tasa de desempleo, el 27,16% de la población activa. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! Gobierno de España. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Crear empleo. Que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da.